Bueno, esta causa tiene dos aristas en el aspecto de el tipo de daño que se causó o que se cree que se ha causado con las maniobras que investigamos. Por un lado, una enorme cantidad de maniobras de evasión de impuestos generada por una asociación ilícita que robaba claves fiscales, le cambiaba la condición tributaria a personas vulnerables o personas de escasos ingresos, o algunas personas a las que le pagaba para usar la clave, con eso los convertía en empresarios, generaban facturas falsas en cantidades realmente impresionantes, se las vendían a otros empresarios, que estos sí existentes, y esos empresarios lo declaraban a esas facturas como gastos de su empresa para disminuir el monto del impuesto al valor agregado que debían pagar. Eso es por un lado. Por el lado de autoridades públicas, lo que hay es que AFIP detectó que hay un número muy importante también de facturas por montos muy altos que fueron a parar a administraciones municipales como si fuera que se hicieron gastos reflejados en esas facturas. Pero como esas facturas son falsas, simulan un acto comercial que no existió, la sospecha es que alguien se quedó con dinero, distrajo o derivó hacia otro lugar dinero de esas arcas públicas y lo justificó con estas facturas que son un fraude porque no reflejan un hecho de la realidad. Y ahí es donde están en la mira los municipios, aquí en el departamento de Colón, de Jesús María, de Saldán y de Mendiolaza. Así es. Enrique, una de las consultas que te queríamos hacer es ambos intendentes aducen de que no fueron notificados de esta imputación. ¿Puede ser que haya habido una demora en la notificación de las imputaciones? No, el proceso lógico de toda causa penal como esta es nadie se entera de lo que pasa hasta que está asegurada la prueba. Entonces... Uh-huh. La cadena de hechos es la fiscalía investiga, una vez que investiga le muestra al juez la información que obtuvo, le pide medidas como ha sido esto, allanamientos y detenciones, y una vez que se hizo todo eso, el juez cuando ya terminó con esa parte lo que hace es citar a cada una de las personas que la fiscalía acusa para que designen abogado defensor y le fija una fecha para que vengan a hacer su defensa, a declarar ante el juez y dar sus explicaciones, que es lo que cada una de las personas imputadas en la causa va a poder hacer una vez que haya designado defensor y haya podido sentarse frente al juez y explicar, decir, sí fui yo, no es cierto, fui engañado, hubo un error, lo que sea que tengan para decir, lo van a poder decir ahí en ese momento, que es el momento de ellos, de su defensa. Fiscal, buen día. Antes que nada, preguntarle, el intendente Saldán confirmó que hubo un allanamiento en la municipalidad, no así el intendente de Mendiolaza. Preguntarle si realmente no fue allanada la municipalidad, cómo llegaron hasta el municipio en este camino de la investigación y si está la posibilidad de que lo sea. No, detalles del contenido de la investigación no podemos dar todavía. Los allanamientos que se hicieron fueron a los lugares donde se estableció que podía haber pruebas de las maniobras que ha informado la AFIP y que ha verificado la Fiscalía. Después, los lugares donde se hacen, todo depende de lo que las fuerzas de seguridad, lo que el tribunal pudo ver de la investigación y dijo, bueno, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Así que no es importante si lo allanado es un domicilio, una oficina, un comercio o una administración pública. Lo importante es que se fue a buscar prueba donde se cree que estaba. En general, en todos los allanamientos se encontró prueba que va a ser evaluada porque son datos referidos a los hechos que estamos investigando. Después veremos si esa prueba da para acusar, para ampliar acusaciones, para liberar de responsabilidades o para redirigir acusaciones en el caso de que los autores de los hechos puedan ser otros. Fiscal, teniendo en cuenta que una factura pasa por muchas manos dentro de un municipio, digo, contaduría, tribunos de cuenta y demás, digo, ¿existe la posibilidad de que pueda haber más imputados o responden los intendentes por ser las máximas autoridades? En general, las máximas autoridades son los primeros responsables. Después puede pasar que haya habido alguna situación que los libere de responsabilidad, eso se verá. Hoy las facturas son electrónicas y pasan directo de una cuenta a la otra, de un registro al otro. No es como cuando se manejan en papel que pueden pasar por más manos. Pero bueno, eso es algo que se va a revisar. Lo que tienen que tener es la absoluta tranquilidad de que van a poder ver toda la prueba que hay del caso, van a poder hacer su defensa, y después de que se haga su defensa, revisaremos nuevamente la situación, y si hay alguien que no tiene responsabilidad o cuya responsabilidad es menor que la establecida al principio, va a tener su situación resuelta. Y si no tienen nada que ver, también la van a tener, porque esto es una investigación que recién comienza. Uh-huh. Fiscal, la continuidad de las funciones públicas de ambos intendentes depende exclusivamente de la decisión que se tome por parte de los consejos deliberantes de cada localidad, o la justicia también puede tener alguna injerencia en el curso de las intendencias? No, eso no depende de la justicia. Bien. Las decisiones acerca de cuestiones administrativas, de municipios y demás, es algo que corre por carriles que no son los de la Fiscalía. La Fiscalía imputa delitos, puede pedir o no detenciones, pero eso no significa que intervengamos en la cuestión política del mandato que tenga cada autoridad. Fiscal, y la investigación, bueno, recién nos decía que no puede brindar muchos detalles, pero digo, también decía que esto recién empieza. ¿Vamos a tener muchas más novedades sobre este tema, sobre todo de la situación de ambos intendentes, en las próximas semanas? No lo sabemos, vamos a revisar la prueba, y una vez que hayamos visto lo que hay, podrá haber novedades que no necesariamente tengan que ser todas malas para las personas acusadas, puede haber novedades buenas también. Todo eso depende de lo que se vea en la información que revisemos al abrir las cajas con todos los secuestros. ¿Ya se puede conocer, fiscal, la cantidad de facturas aproximadas que pasaron por los municipios o el monto de dinero del que se está hablando? No, todo eso se va a ver cuando ya estén ellos, hayan podido hacer su defensa, puedan ver los números. AFIP va a poder dar detalles más precisos de cuánto es lo que se determinó. Así que solo podemos decir que eran montos altos, montos importantes, y por ahora es lo máximo que vamos a mencionar. Después, cuando esté más precisado, se va a conocer también. La última mía, agradeciéndole, y para pasarlo en llano, para ver si entendimos de alguna manera, lo que se sospecha es que entraron facturas a los municipios que se pagaron, pero que en teoría no se hizo lo que decía la factura, y que probablemente ese dinero ha ido para otro lado. ¿Es medianamente así, fiscal? Exactamente, es así, porque al ser falsa la factura, entra en sospecha cualquier operación que esa factura pretenda respaldar. Si la factura no existe, si la empresa que hizo la factura es falsa, no pudo haber habido un acto de la realidad generado en base a esa información. Entonces hay que ver qué fue lo que realmente pasó, y responderán quienes tengan que responder por esto. Uh-huh. Fiscal, le agradecemos mucho los minutos, y bueno, seguiremos en contacto ante cualquier eventualidad en esta causa. Le mandamos un abrazo grande. Por supuesto, ha sido un gusto. Un abrazo.